Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Siguen ahora que sí nos ven y vamos a hablar de la marcha de la marihuana, Meli. Sí, sí, sí. Tenemos al aire a una persona muy especial que es quien está a cargo de la organización de esta marcha, que me contaba que está a cargo de la organización de la marcha desde la primer marcha, que ahora le vamos a preguntar en qué año fue, y ella está a cargo de brindar información a toda la gente que necesita saber, tanto para consumo recreativo como para las propiedades. Ella sabe mucho sobre las propiedades de la marihuana y las distintas enfermedades y cómo la marihuana cura y cómo la marihuana es un elemento sanador. Entonces vamos a tener una conversación con ella, que ya está al aire. Hola, Débora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicas. Bueno, Débora, te agradecemos el contacto. Débora, que ha transitado por estos microfonitos Bullero en algún momento, ahora le hacemos una entrevista porque queremos que nos cuente cómo va la organización de esta marcha que se realiza el sábado, ¿verdad? Sí, este sábado, como todos los primeros sábados de mayo, se realiza la Marcha Mundial de la Marihuana en muchas ciudades del mundo, ¿no? Y acá en San Luis también. Esta sería la novena marcha que se viene realizando en San Luis. Bien. Y bueno, en la Argentina se viene marchando más o menos desde el año 2005, por ahí. No, 2003, por ahí, más o menos. Bien. Débora, como que ya viene la luz social. Claro. Débora, ¿y para tienen pensado hacer marcha y después alguna actividad en la plaza o por ahora viene tranqui de solo marcha? Y por ahora la concentración y solo marcha, porque este año quizás no pudimos recaudar fondos para lo que es el sonido, así que preferimos directamente hacer marcha, concentración, bueno, brindar información como siempre, y bueno, ver si podemos a través de un megáfono o algún micrófono abierto que cada uno cuente su experiencia, ¿no? En cuanto a su relación con el uso del cannabis. Bien. Porque sé que todas las personas tienen como distintas perspectivas, ¿no? Y está bueno compartir eso y bueno, la lucha que tenemos todos en común, que es la libertad del uso, ¿no? Claro, sí. Esa es la cuestión y vimos en el evento del Facebook que hay un par de pedidos, por ejemplo, basta de criminalización a los consumidores de cannabis, que despenalización, ya que en estos días veníamos viendo por los medios hegemónicos de San Luis que hay casi una persecución a los consumidores. Y unas cuestiones ahí como narcotraficantes de las dos plantitas de marihuana, ¿verdad? Y en este último tiempo se ha agudizado. No sé cómo lo verán ustedes, que por ahí están un poquito más empapadas en la cuestión. Sí, eso estuvimos notando. La verdad que para los consumidores o para los usuarios es un bajón, porque la persona que planta no precisamente va a ser una persona criminal, ¿no? Porque yo entiendo que han pasado situaciones donde, bueno, no sé, hay distintos casos, pero digamos que la mayoría de las personas con las que siempre nos cruzamos es gente que lo usa porque lo necesita o porque simplemente quiere usarlo porque le gusta y no quiere comprar, ¿entendés? Porque si vos seguís comprando, seguís como apoyando al narcotráfico. Y creo que en la Argentina debe ser uno de los pocos países donde se vende así, digamos, marihuana en el tipo prensada, ¿no? Porque en otros países ya eso no existe, digamos que directamente lo exportan directamente para la Argentina nomás. Mira vos. Los países como, por ejemplo, en Chile eso no existe, en Perú tampoco, en Bolivia tampoco, en Uruguay menos. Mira vos. Pero bueno, es como que seguir alimentando eso, ¿no? El narcotráfico, la ilegalidad, claro. Los riesgos que uno corre. Y bueno, y principalmente, que eso quizás a veces hay gente que también lo hace, no sé, por necesidad y terminan en una cuestión súper oscura, no sé, criminalizando la venta, ¿no? Obviamente que no, yo estoy totalmente en contra de la venta porque, como decimos, seguimos alimentando el narcotráfico. Sí. Eso está bueno que lo digas para que nos quede claro. Está bueno, es interesante eso que nos acabas de decir. Claro, porque es como todo, ¿no? Cuando esto logre tener una regulación, digamos, del uso, ya se terminaría con todos esos tabúes, esos prejuicios de que el que lo usa es un drogadicto, el que lo usa es un criminal, o de que la planta, no sé, te puede matar, cuando realmente ya hay investigaciones hace más de 30 años, investigaciones científicas, ¿no?, que comprueban que el uso del cannabis ayuda al bienestar de las personas, y que no precisamente tengan una enfermedad muy grave. Se puede servir para simplemente usarlo para, no sé, bajar el estrés, por ejemplo. Es algo que es muy usual en todas las personas, ¿no? Pero bueno, esto puntualmente con otras enfermedades, la verdad que es como algo muy principal para el bienestar de las personas que lo usan por una patología, ¿no? Por ejemplo, no sé, epilepsia, asma, Parkinson, Alzheimer, es como muy importante. Entonces, como, ¿quién sabe? Se cruzan un montón de luchas y bueno, espero que nos podamos unir entre todos por la libertad del uso del cannabis, ¿no? Y ver si, ¿no?, también quizás provincialmente, ¿no?, se puede lograr una ley, ¿no?, provincial que permita el uso acá en San Luis, ¿no?, o la producción de aceite y todo eso. Claro que no hay, hay un bache en eso, ¿verdad?, en San Luis. No. Hace unos años vino la doctora Peiraube, que es la doctora que, digamos, que impulsó la legalización del uso del cannabis en Uruguay, ¿no? Y ella ha realizado muchas investigaciones, es más, ella capacita gente, está como muy informada sobre el tema, y cuando vino acá, ella pasó por laboratorios puntanos, bueno, conoció lo que es San Luis, y lo que dijo es que era una ciudad muy apta para la producción, ¿no?, de lo que es el cannabis. Estaría buenísimo que quizás, o sea, eso lo dijo ella, ¿no?, que Laboratorios Puntanos lo provea también. No sé, es un punto de vista, ¿no? Bien. Pero bueno, quizás al haber un control de lo que, del aceite que se usa, de la crema que se usa para algún dolor o para, claro, alguna enfermedad, está bueno saber qué estás usando, ¿no? Porque también sabemos que quizás la gente hace un aceite o compra un aceite o ni siquiera sabe qué tiene el aceite y no sabe si te va a hacer bien o mal. Entonces, al estar regulado, digamos, podríamos obtener toda la información de lo que necesitamos precisamente para X patología. Bueno. Débora, la verdad que cada vez que hablamos con vos sobre este tema vamos aprendiendo un poquito más, así que te agradecemos. Sí, es como muy amplio. Es amplio y es importante seguir hablando de estos temas, salir de estos mitos en torno a la marihuana. Y bueno, te agradecemos mucho el contacto, Débora. Bueno, dale, los invitamos a todos a marchar este sábado 4 de marzo a las 16 horas en la Plaza Gringa. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Débora. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Bueno, Débora Cara, organizadora de la novena Marcha Mundial de la Marihuana en San Luis, y ahí nos hacía la invitación. No podemos no ir, darnos una vueltita. Esto no se trata de droga. De satanizar, claro, porque finalmente es una planta que de todas las maneras se ha demostrado que lo que genera es un bien para la humanidad, para las personas, así que hay que dejar de verla y nombrarla, ahora que hablaban, ¿no?, del narco, son plantas y las plantas en sí tienen su relación con nosotras, las personas que habitamos, así que bueno, tal cual, está bueno tal informarse cual. Y bueno, para eso está la marcha, también tendría su objetivo de informar, y la gente que se quiera acercar el sábado en la Plaza Pringles, estaremos haciendo también la debida cobertura que hace la BUSH. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.